Presentamos y además agradecemos la presencia entre nosotros de la señora Sano Garito, que es la representante de la red de organizaciones campesinas y de productores agrícolas de África del Oeste. Y también tenemos con nosotros, y también nos agradecemos muchísimo su presencia y sobre todo que estamos explotando muchísimo de una manera de una para otro todo el rato, al señor Gubatán, que es el coordinador de la campaña por el derecho a la alimentación de Acción EF de Gambia. Y yo, sin más, os dejo la palabra. Good evening, ladies and gentlemen. I think it's been wonderful having come to Madrid. Es estupendo estar aquí en Madrid. And I think the opportunity was really a good opportunity to meet with people in Madrid and collectively on the tour that we started some 3-4 days ago. Ha sido estupendo poder encontrar esta oportunidad de conocer a mucha gente y celebrar muchos encuentros a través del viaje que hemos comenzado hace 3 o 4 días. Yeah, as you would realize, we've been to about 5 European countries. Hemos visitado 5 países de Europa. And due to our number, we had to divide into 3 groups to be able to meet that 5 European countries. Nos hemos dividido en 3 grupos para que fuera posible que cada grupo visitara 5 países. We all visited Paris and we came down to Belgium, Brussels. Hemos estado en París, en Bélgica, en Bruselas. And from there on we divided so that we can be able to handle the rest of the times together. Y de a partir de ahí pues ya nos hemos dividido para que pues alguien de nuestro grupo pudiera llegar a todos los sitios que estaban previstos. By and large, I think the meetings were very successful. En general, creo que las reuniones han sido muy fructíferas. And we really learned through these calls, and we got positions from the European member states that we visited. Hemos podido discutir nuestros puntos de vista y obtener los puntos de vista de los distintos países europeos que hemos visitado. And interestingly, you would all concur that, of course, the positions would be different from country to country. Por supuesto, hemos encontrado que las posiciones, las posturas son distintas, varían de un país a otro. And now we're down to our visit in Madrid. Centrándonos en nuestra visita en Madrid. From morning till now, we've been from one meeting to the other. Desde esta mañana hemos saltado de una reunión a la siguiente. And although the positions are very encouraging. Aunque las posiciones que hemos encontrado no nos animan mucho. But I think it's an opportunity for you people to do your own part of the assignment. Creo que pueden tener esa oportunidad de hacer su parte del trabajo que tenemos por delante. En algunos de los que hemos visitado, nuestra visita ha sido bienvenida, pues como un intercambio de posiciones interesantes, aunque pensemos igual. Y en cambio en otros países hemos encontrado pues, que ya tenían una postura definida y unas ideas inamovibles antes de que llegáramos. However, what is important is coherence in terms of maintaining positions as government and as national assembly members as part of the same system negotiating on the economic partnership agreement. Lo que es importante es mantener una cierta coherencia de posturas a niveles de gobiernos y de parlamentos nacionales que están inmersos en este proceso de negociación de los acuerdos de partenariado económico. During the various visits, we realized that both the government and the allied ministries are all in support of the economic partnership agreement, and they have a position that they are defending based on the EU agenda. Lo que nos estamos encontrando a través de estas entrevistas, estas reuniones, es que en general los gobiernos y los ministros mantienen una posición muy en línea con la agenda que les viene dictada de Bruselas. In the National Assembly, however, we happen to find that surprisingly, the ruling Socialist Party sets said to us that they are not in favor of the economic partnership agreement. Lo que nos hemos encontrado en el Parlamento es que, sorprendentemente, el Partido Socialista, que tiene la mayoría y ostenta el gobierno, dice no estar de acuerdo, no estar a favor de los acuerdos de partenariado económico. So, from my own point of view, I think that is maybe lack of coherence in terms of what the majority or the ruling party is defending and what the government is defending. Desde mi punto de vista, eso es una muestra clara de incoherencia entre lo que la mayoría parlamentaria defiende y lo que el gobierno que pertenece a este nuevo partido político dice defender. So I had discussions with the colleague when we were coming in the taxi. I told her that, well, the ball is now in your court as a follow-up mechanism in order to use the media, use your numbers, and bring these issues to light so that people begin to appreciate what the your representatives are saying and what the government is saying about the economic partnership agreement. Lo que he dicho es a mi colega y cuando veníamos en taxi, que ahora pues la pelota está en su tejado, de poner de manifiesto y sacar a la luz esta gran incoherencia entre lo que el gobierno dice por un lado y lo que la mayoría parlamentaria socialista dice que es exactamente lo contrario. Two things that I clearly outlined to her is that you can, one, use the media. You can too use some awareness and sensitization for the National Assembly. First, using the media, you bring to light that there is this coherence. Which of these bodies are telling the truth? The government, through certain representatives, are defending the EPAS agenda, and the National Assembly, with the ruling party, is saying they are not in for EPAS. So let them come out. The dialogue will then begin for you to declare as to what their positions are. And on to the mobilization, we realize that most of the National Assembly members don't know or don't have an idea about what the economic partnership agreements are. So it's for you now to build their capacity, to sensitize them, let them be aware of what the economic partnership agreements are. Because apparently there is supposed to be a meeting between the Directorate of Commerce and the National Assembly members on the 29th of November, where the Director of the Secretary of State for Commerce is going to give the government position to the National Assembly. So I think this is an opportunity where, you know, you could strike a deal with the National Assembly, if so to say, or build their capacity so that they come to challenge at that level the government's position. Because outrightly it is clear that they are in for the economic partnership. Él mantiene que hay dos vías de actuación fundamentales, que es una, el sacar los medios de comunicación, poner de manifiesto esta contradicción entre la postura de la mayoría parlamentaria y la postura oficial del gobierno. Y bueno, pues si sale a la luz y sale en los medios de comunicación, pues indudablemente se verán obligados a explicarse y a dar razones de por qué mantienen una postura u otra y por qué el poder explicar esa incoherencia de posturas. Y la segunda vía de acción es la educación y la sensibilización de los parlamentarios, los diputados españoles. Realmente se ha encontrado sorprendido de ver el grado avanzado de desconocimiento que tienen sobre lo que son los EPAS. Entonces dicen estar a favor de algo que realmente no saben ni lo que es. Entonces pues hay que hacer una importante labor de educación de nuestros miembros del Parlamento. Y comentar que hay una reunión prevista entre el secretario de Comercio y el Parlamento, una comparecencia parlamentaria, el 29 de noviembre, en el que el Ministerio de Comercio, bueno, pues va a explicarles a los miembros del Parlamento qué son los EPAS y cuál es la postura oficial del gobierno español. Pero indudablemente, pues en su opinión, hay una importante labor de educación y de información de qué son los EPAS entre nuestros diputados. Maybe it would be nice if you could say a few words what about her and why are you against them? Okay, para explicar un poco qué son los EPAs y por qué su postura es contraria a ellos. Yeah, the economic financial agreements are committing to, they have been negotiated between the European Union and African, Caribbean and Pacific countries. Los EPAs son los las siglas en inglés de los acuerdos de partenariado económico que actualmente se encuentran bajo negociación entre la Unión Europea y los 79 países ACP, África, Caribe, Pacífico. Son los 79 países más pobres del mundo. The negotiations came into being as a result of a query at the WTO that the then relations or partnership between EU and ACP countries, which used to be the Lomé conventions. There were Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, and Lomé 4. However, that relationship was based on a non-reciprocal deal. That is, Europe opens their market to ACP countries, while ACP countries take some of their industries. This relationship has been going on. However, after some time, at the WTO, some of the countries that are not benefiting from that relationship queried that the WTO provisions on non-discrimination is violated because they are not benefiting. So the WTO then told EU and ACP countries that, look, they negotiated a waiver for a certain period to negotiate a relationship or a partnership that would be WTO compatible. La razón de ser de los EPAs viene por la relación entre los países de la Unión Europea y los países ACP venía siendo gobernada por las sucesivas convenciones de Lomé, el Lomé 1, 2, 3 y 4, que establecían una relación sobre una base no recíproca, es decir, teniendo en cuenta que de la relación entre Unión Europea y países ACP, la parte más débil son los países ACP, pues lógicamente se establecían una serie de preferencias hacia la parte más débil, de forma que los productos de los países ACP tenían un acceso libre y preferencial a los mercados europeos, pero no existía esa misma reciprocidad de los accesos de los productos europeos a los mercados de los países ACP. El problema de las convenciones de Lomé es que chocan frontalmente con el principio de no discriminación que consagra la Organización Mundial de Comercio. Pues cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, países que no son ACP y que no estaban aportando, siendo beneficiándose de esas convenciones de Lomé, pues plantean una cuestión legal ante la OMC, una demanda contra las convenciones de Lomé. Entonces, la OMC no permite, a ciertos miembros de la OMC no se puede prorrogar ese régimen no recíproco, sino que hay que establecer un régimen pues de reciprocidad absoluta. Y es cuando entra en vigor el acuerdo de Cotonou, que sustituye a las convenciones de Lomé. El acuerdo de Cotonou, la última convención de Lomé expira en el año 2000. La Unión Europea tiene lo que se llama un waiver, es decir, un permiso de la OMC de, bueno, déjeme, ya sé que tengo que cambiar esto, pero déjeme que me lo salte un poco de tiempo para que me dé tiempo a crear algo. Entonces, ese algo que se ha creado son los EPAs, los acuerdos de partenariado económico, que se circunscriben al marco que define el acuerdo de Cotonou, que entra en vigor en abril de 2003 y que establece tres vías de cooperación. Una de ellas es la cooperación comercial y es en el marco legal en el que se encajan las negociaciones de los EPAs, y tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2008 porque el waiver, ese permiso especial de, bueno, le dejo que se lo salte un poquito, que dio la OMC a la Unión Europea, expira el 31 de diciembre de este año. Okay, and as it is, the waiver is supposed to expire on the 31st of December 2007. Before that expiry, the framework, the negotiations started somewhere around 2002, thereabout, between the ACP countries and the EU, and a framework was developed to negotiate a trading partnership agreement that will be in tandem, that will be compatible to the WTO. A time frame is given for that negotiation, and that is lasting in 2008. 2010, as I said. As to the content of the framework that is being negotiated, West Africans feel that there are certain problems with the economic partnership, or ECP countries in general feel that something is wrong with the economic partnership agreement based on the basic principles set in therein. Fourth is reciprocity. El marco en el que se está negociando se empiezan las negociaciones que empezaron en el año 2002 y bueno, pues como ya ha dicho, el periodo para negociar y el plazo para montar un acuerdo legal compatible con las normas de la OMC expira el 31 de diciembre de este año. Entonces, este marco legal se caracteriza por unas características, y una de ellas es la reciprocidad. Yeah, the reciprocal deal between the ACP countries and the EU is felt that is very much not on a level playing field, because if you are telling European firms, European companies, to compete fairly with ACP companies, you are definitely not being fair to ACP companies, because the level of development are very well different. For example, let me give you an example. In the African side, you look at the agricultural sector, they still use crude implements. The road infrastructure is not there. The source of power, that is electricity, is still erratic and very, you know, not forthcoming, and it's very expensive. So much so that cost of production is very high. For example, tea is a rural farmer, tea produces, seeds into milk production. If African milk is to compete with the much established companies in Europe, we definitely know that we will lose the market, because we don't have the capacity to be able to compete with them. And in reciprocity, what they're asking us is to open our markets freely, and they will also open our market as they did. Opening their market, it means European products, European companies will have access to our market freely. They can come, establish, and do anything. That will mean a loss of livelihood for us, loss of food security for us. It will mean people will be displaced, job losses, people will not have, because if the companies should come and establish, most of those small industries will go out of business. They will not be able to survive. And we question a lot of issues around that, because it will mean a lot of violations of human rights, a lot of violations of the right to food, and consequently, Africa will definitely sink more into poverty than it is right now. El tema de la reciprocidad, bueno, pues viene exigido porque el marco legal que se ha de definir ha de ser compatible con las normas de la OMC. Pero indudablemente el establecer una relación recíproca entre la Unión Europea y los 79 países más pobres del mundo, pues es poner en el mismo plano a dos entidades que no están en el mismo plano, no son iguales ni mucho menos. Entonces, lo que va a suponer en una serie de sectores, por ejemplo en la agricultura, es que los productos europeos van a inundar los mercados ACP, porque pues los agricultores concretamente de África Occidental indudablemente no pueden competir con las grandes empresas agrícolas europeas, incluso con los agricultores pequeños agricultores europeos, porque utilizan pues herramientas mucho más primitivas, el acceso que tienen a fuentes de energía, electricidad, el suministro de electricidad es muy errático, no existe infraestructura viaria ni de comunicaciones para tener acceso a los mercados como existe en Europa. Por ejemplo, la señora, ella es una tiene una granja de lácteos, una granja de vacas. Entonces, pues, el coste de producir, el cómo va a pensar un pequeño granjero africano en competir con las grandes multinacionales lácteas de Europa, es impensable. Entonces, lo que se va a traducir es indudablemente pues en pérdida de destrucción de puestos de trabajo, en vulneración de los derechos humanos y del acceso a la seguridad alimentaria, en violaciones de derechos humanos. y pues realmente hundir todavía a África más en la pobreza de lo que ya está. So in that same sector, if you look at the agricultural sector, I've talked about the lack of capacity in ACB on the HCB side, but that coupled with the fact that most European farmers have access to subsidies, which African farmers are not, you know, accessible to, because in the 70s and 80s, IMF and World Bank came and told our government, imposed policies on them that they, during the economic ERP and the structural adjustment programs, that you don't have much resources, so that stop subsidizing for people. The state withdrew from support, giving support to farmers. You know, state trading enterprises disappeared. There were a lot of job losses then. But the consequence of that is that Europe is now turning around, subsidizing for their farmers, both in domestic subsidies and both in export subsidies. Farmers get support. Whereas, on the other hand, African farmers, some of them don't even have land, some of them don't even have access to seeds, good varieties of seeds, farm implements, I have mentioned, and they don't even have markets. So if you ask these two categories of farmers to compete on a level playing field, which field is that level, is the question that we are posing. The common agricultural policy for Europe, we all know about it, is still a question around the WTO, which is not even, you know, near completion yet. So these are issues we are concerned about. That in Africa, for example, agriculture is a matter of livelihood, because about 70 to 80% of our people depend on agriculture for subsistence, it's not for business. Whereas in Europe, in America, only 6% of people depends on agriculture. So look at the disparity. If we are talking about life and death here, because we've seen in the WTO, the cotton crisis, how it has implications on farmers that lose almost all their life. Some, you know, it's so scary, because the fact of the matter is, if a farmer loses that livelihood, it means he cannot pay for the school, the kids, their school fees, their education. He cannot take care of their health services in case they go sick. He cannot even provide for the basic meals to feed the family, the three basic meals. So if Europe is pushing for this agenda to sign the EPA, where would Africa be? As I've said before, you will soon fall down into poverty. Now that's what maybe everyone knows Africa about, that there is a lot of poverty in Africa. But some of those are man-made. If the regions are right, if the policies are put into their right perspectives, Africa has much more resources than any part of the world. But all what Europe is interested in Africa is on the raw materials. So we are challenging that this is not the best solution for Africa, Caribbean, Pacific countries. IPAS is not, because it has no development in it to take Africa out of poverty. Hay que tener en cuenta además que los agricultores africanos no compiten con los europeos en igualdad de condiciones, a pesar de lo que en teoría establece los EPAs, porque hay algo llamado la política agraria común, que supone que la producción agrícola de una buena parte de los agricultores europeos está subsidiada a través de, bueno, pues con los impuestos de todos. En cambio, los gobiernos africanos, pues los programas de ajuste estructural, de impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la década de finales de los 80 y sobre todo los 90, les obligó a meterse en el cinturón y llevar a cabo programas de drástica reducción del gasto público y, por tanto, de eliminación de todo tipo de subsidios. Entonces, no es solamente que tengan acceso a herramientas y técnicas de cultivo mucho más primitivas que los agricultores europeos, es que la producción de los agricultores europeos está fuertemente subsidiada y los africanos no tienen acceso a ese tipo de subsidios. Entonces, indudablemente, pues empiezan la carrera no en la misma raya, sino que los europeos están bastante más avanzados en la calle de salida. Además hay que tener en cuenta que los subsidios que reciben los agricultores europeos son tanto a nivel doméstico como para la exportación, es decir, a la hora de competir por terceros mercados, pues por ejemplo pues, el mercado asiático, de nuevo los agricultores europeos salen de una calle de salida mucho más adelantada que los africanos. Luego ocurre también que la agricultura en África es fundamentalmente una, o en los países ACP en general, es una cuestión de vida o muerte, es decir, dependen de la agricultura no para generar beneficio y tener una gran empresa agraria, sino para comer. El 70 y el 80% de los agricultores de los países ACP practican una agricultura de subsistencia. Mientras que el índice de agricultores en esas mismas condiciones en Europa es de apenas el 6%. Es decir, que si un agricultor africano no puede vender sus productos y bueno, pues se queda sin poder competir con los agricultores europeos, va a significar literalmente que no va a poder dar de comer a sus hijos, va a tener que sacarlos de la escuela porque no puede pagar su educación, no van a tener acceso a servicios sanitarios. Mucha de la pobreza que hay en los países ACP, sobre todo en África, indudablemente viene dada por la mano del hombre, ¿no? Es de creación artificial. Y por supuesto que lo sepas, lo que van a contribuir es a hundir todavía África más en la pobreza y van a suponer literalmente el no tener acceso a alimentación básica y a derechos humanos básicos para una gran parte de la población de los países africanos. Me gustaría que ahora le diéramos la palabra a la señora Fanogo y que nos contara, si es posible, cuál es la opinión que a su organización, a la Red de Organizaciones de Campesinos y Productores Agrícolas de África Occidental, le merecen los temas. Merci. Je remercie tous ceux qui sont là ce soir pour essayer de comprendre les problématiques qui amènent ces gens à l'Europe. Pour les écouter, et je sais que vous êtes là tranquillement à essayer de chercher à comprendre pourquoi on est dans ce tribune ce soir pour la CCA. Más cerca. Sí, que está. Aproxímalo, sí, está. Sí. Bueno, simplemente es una introducción que queriendo dar las gracias a todos que estamos aquí por tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista, sobre todo en relación a los problemas específicos de la agricultura. Je suis du Burkina Faso, je suis productrice, membre de la Confédération Paysanne du Faso, qui est membre du LOPA, le réseau de producteurs paysans d'Afrique du Sud-Ouest. Mon nom est Farouko Ngarico, et de Burkina Faso, et forme partie de l'association d'agriculteurs de Bon, effectivement, depuis ce matin, nous sommes dans les coulisses des ministères du Parlement espagnol. Mais à la fin ce soir, on ne comprend plus rien. Honnêtement, on ne comprend plus rien. Parce que ce que le Parlement dit, ce que les ministères disent, c'est opposé. L'autre est au nord, l'autre est au sud. Donc vraiment, ça, ce n'est pas cohérent. Ce qu'ils disent, ce n'est pas cohérent. Bien, que lleva toda la mañana paseándose por los pasillos de los despachos de departamentos ministeriales. ministeriales y también al Parlamento, y que está un poco sorprendido porque ve que hay unas contradicciones muy fuertes entre lo que se dice, sobre todo en el Parlamento, y la postura del gobierno, no sé qué decía su compañero, porque son absolutamente contradictorias en el gobierno, en el Ministerio de Comercio, Asuntos Exteriores y en los sitios, es una postura muy a favor, pero en el Parlamento, lo que hemos visto esta mañana, pues parecía que estaban en contra y que había, sobre todo, estaban cerca esta mañana, era el Partido Socialista, era Izquierda Unida, tanto vicepresidente de Asuntos Exteriores como de la Comisión de Asuntos Exteriores, como la presidenta de la Ayuda de Desarrollo, de Izquierda Unida Parlamentaria y otra persona más. Y bueno, pues se mostraban a favor de que estaban haciendo proposiciones, se intentaban mantener proposiciones de ley y estar en contra de estas estructuras y de las CEPA, pero en el gobierno no se usa. On a essayé de les faire comprendre que les APE n'est pas fait pour le développement d'Afrique. C'est pas fait pour le développement. Ils disent que c'est un outil du développement de l'Afrique. Nous, en tant qu'Africains, en tant qu'acteurs, en tant que société civile, on les étudie. Dans les coulisses des politiques, dans les climatiseurs, dans les avions, avec les terriens, ce que vous disiez. Ce que l'Africain sur le terrain, sur le soleil, dit, c'est différent. Parce que si vous, au moins, vous avez entendu ce que le politique dans le climatiseur dit. Mais vous n'avez pas entendu celui de la rue, c'est lui. Donc si on est venu vers vous, c'est pour vous poser le problème clairement, pour que vous puissiez comprendre. Même si vous n'allez pas être d'accord, Dieu veut que vous ne disiez pas, on ne savait pas. C'est ça. Bueno, la conclusión, una de las conclusiones es que, evidentemente, las ideas que tienen las personas que han venido a poner su punto de vista, las organizaciones africanas, no tiene nada que ver con el desarrollo de las ayudas al desarrollo, no tienen nada que ver, es decir, cómo se ve el desarrollo y cómo son los problemas reales que hay en África, porque lo que se ha visto por lo menos en el Parlamento es que los parlamentarios que se hablan de grandes planes, se habla del plan África y una serie de cosas, y de las CEPA se conciben con un organismo de ayuda al desarrollo cuando la idea que tienen es que eso no tiene nada que ver con el desarrollo. Je vais vous donner un exemple comme moi. Je suis une petite productrice de lait. Je fais la transformation. Je fais la production de la transformation. J'ai un groupement de 51 femmes qui produisent du lait et qui vivent de la banque. Mais la marque, c'est pas la mécanisation. La vache européenne a 50 litres. La vache africaine a 5 litres par jour. Un dixième de la production de la vache européenne. Je vais vous donner un exemple. La productrice européenne a une subvention à la production. Elle a une prise en charge sanitaire, sociale, pendant que au niveau du sud, la pauvre, qu'on dit pauvre, protéine en bébé, la pauvre qui vit de ses 5 litres n'a aucun appui, subvention, même quand il y a des problèmes de calamité, elle est seule. Elle n'a même pas un appui à la santé animale. Aujourd'hui, vous êtes infecté par la tuberculose parce que vous avez une vache tuberculeuse, c'est votre problème. Vous, votre vache meurt, c'est votre problème. Vous avez la brucellose parce que la vache a la brucellose, c'est votre problème. Tout ça, c'est un problème qui n'est pas réglé au niveau de la vie. Comment on peut demander à quelqu'un qui a 50 litres d'aller sur le même marché avec une petite comme moi qui a 5 litres? Le coût de la production n'est pas la même. Les avantages ne sont pas les mêmes. Et on vous dit, un vélo et une voiture, allez-y dans la course, même direction. si va a liberar el primer servicio en la noche. Peut-être le vélo, soit la chambre va se cacher quelque chose, le vélo va crever des pas derrière, ou bien il serait bloqué à un certain niveau. On est dit qu'on ne peut pas prendre deux civilisations d'une différence de 50 ans pour dire ce que l'Europe fait, il faut que l'Afrique fasse. Ça ne peut pas marcher, même si on a la bonne volonté, surtout qu'on n'a pas la bonne volonté. On nous dit non. Compensation. Tout laisser, faire tourner, laisser tomber le gratter, on va compenser. On va compenser quoi? Par rapport à quoi? 80% de l'habitation, comme mon frère disait, à 10% producteurs européens qui a une subvention, 80% par derrière, ils n'ont rien, qui sont laissés à eux-mêmes. Et on les dit encore, non, laissez, on va vous donner de l'argent. Cet argent, c'est pour quoi faire? C'est pour les politiques encore, c'est pour les caisses de l'État, c'est pour les 10% de la population qui va marcher parce que les syndicats vont dire on ne parle plus à l'hôpital, on ne parle plus ici, c'est pour eux, mais les 80%. Certes, chose, comme on appelle compensation, pendant que les 80% vont mourir, on les dit non, ce n'est pas une solution. La meilleure solution, c'est de prendre la société civile. Une grande concertation, une discussion franche, ce qui ne va pas, vous arrivez. Ce qui va, où on s'entend, on commence à travailler. Mais d'un côté, on nous dit, non, la date limite, c'est le 31 décembre. Il n'y a pas d'alternative. C'est la date qu'il faut précisément signer. Il faut signer. Mais nous, on est capable de ne pas signer. On va dire à nos politiques de ne pas signer. Si c'est le 10e fait du Nord, à les garder. Parce que de toutes les manières, que ce soit le 10e fait, que ce soit les fonds européens, que ce soit quoi, si on doit toujours, avec 40 ans de colonisation, on est toujours pauvre en été, ce n'est pas avec tous ces problèmes qu'on va encore acheter en Afrique que l'Afrique va se développer. C'est faux. Bien, lo que nos dice pues, abunda en lo que habló mi compañero antes, de que las condiciones de producción que se tienen en África y Europa no tienen nada que ver en absoluto. No solamente luego, a lo mejor en el diálogo sobre el tema de los servicios y la necesidad de las políticas transnacionales quieren hacer para incidir en los costes. O cómo funciona la electricidad y otros casos en estos procesos, sino incluso en el tipo de materia prima, por llamarlo, en este caso concreto de las granjas de vacas, que ya está al frente, está dentro de un grupo de con 50 personas, y las producciones medias de una vaca en este caso son la décima parte de las europeas, y estamos hablando de 5 litros frente a 50 litros. Vacas que además, en el caso de Europa, están subvencionadas. Las subvencionadas sean en España, que también hay sus problemas y sus cuotas, como en Austria y en un montón de países, están. Entonces, los costes no tienen nada que ver. Aparte de que hay luego el tema de las barreras, que hay muchos productos que se consideran en Europa, en la Unión Europea, que son estratégicos, aunque sea afecten una pequeña parte de la población, y que tienen unas barreras arancelarias que son tremendas, son barreras del 100-125% para que no lleguen los productos africanos. Y sin embargo, están de esas manos, que es la política, digamos, que quieren implantar, para todo el mundo, que son relaciones desiguales de intercambio, relaciones desiguales de producción. Entonces, todo intentar poner cuotas y fechas a este del propósito y fijar una fecha porque interesa a Estados Unidos o interesa a la Unión Europea del 31 de diciembre sin haber regulado todos estos problemas que están ligados, como se ha dicho esta mañana, con problemas de la supervivencia, con problemas de la inmigración y con 300.000 problemas más que no tenemos tiempo de aquí, es tiene el propósito. Entonces, el hablar de compensaciones, pretendidas de compensaciones que había que verlas para mermar estos desequilibrios y dar estas compensaciones en especie, en dinero, lo que sea, eso no soluciona el problema. No soluciona el problema, y además, porque incluso aunque se vieran esas compensaciones, la duda que tiene es que a quién van a ir esas compensaciones, si van a ir a los gobiernos para hacer qué, o van a ir a la sociedad civil o para resolver problemas con los servicios públicos, etcétera. Y por tanto, hace llamamiento a que todos estos acuerdos se tienen que haber una participación mayor a la sociedad civil. Para un entendimiento y que tengan su reflejo en toda la región. On continue la parole un peu, parce que vraiment, on est pas plus, parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens qui disent bonne gouvernance, écoutent des choses pour écouter la société civile, pour mettre les systèmes en place. Pendant qu'on met les systèmes en place, c'est eux qui sont les bons, il faut être dans le bon chemin. On les dit, ce chemin c'est pas bon, mais une fois sur 40 ans, je crois qu'au moins l'Union européenne devrait essayer une fois d'écouter l'Afrique. Parce qu'au moins aujourd'hui, ils ont le courage de les dire dans les yeux, ça là, on ne peut pas, ça ne nous arrange pas. Ils disent que non, c'est ça ou c'est bien. Moi, je sais que je serai plus convaincu maintenant à foncer au Burkina, en Afrique, pour continuer cette bataille. On ne finira pas. Si on doit mourir, au moins on va mourir dignement. On ne va pas mourir par pression. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est riche, super riche, toutes les technologies sont en Europe. Toutes les richesses sont par là. Qu'est-ce que l'Afrique a? C'est l'agriculture, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toutes les têtes, dans la recherche, toutes les têtes. L'Afrique est prête, l'immigration choisie. C'est tout ce qui est bien, c'est pour l'Afrique. Tout ce qui est mauvais, ça, vous pouvez le garder. L'argent que le Sénégalais dit ce matin, ce soir, l'argent que vous mettez pour barricader les frontières. Si vous prenez cet argent, la surveillance des frontières pour qu'il n'y ait pas d'utilisation, vous prenez cet argent, vous donnez à l'Afrique. L'Afrique va se développer, il va rester là. Mais vous faites tout pour que l'Europe soit mille fois mieux que l'Afrique. L'Afrique sombre dans la pauvreté, l'Europe toujours gratuite. Vient de plus en plus riche, on n'a pas d'infrastructure, nous n'avons rien. On veut faire comprendre, on dit non, vous n'avez qu'à choisir. On vous ferme la porte, on vous fait ceci, il y a plus de ça, il y a plus de ça. Moi, je crois que normalement, l'Afrique doit se prendre en charge. Et accepter une fois en passant de vivre de garder de l'argent. Parce que cet argent pourri, ça ne va pas nous servir. Ça ne sert à rien de nous tuer. Ils disent que voilà, on va gagner de l'argent, on va donner de l'argent pour le sida, pour la recherche. Je dis, mais ce sida, la paix est pire que le sida. Au moins, quand tu cherches pas, tu ne fais pas le abordage, tu ne vas pas attraper le sida. Mais quand il y a les APE, tu ne peux plus cultiver, tu ne peux plus produire ton lait, tu ne peux plus vendre. Il n'y a plus de sida. Tu es prêt à mourir parce que tu ne pourras plus te nourrir. Tu ne pourras plus te soigner. S'il y a la faim et la maladie, il y a plus que le sida. Il n'y a pas plus que le sida. Et le sida, c'est la source de quoi? C'est la pauvreté. Donc, je vous en prie, l'opinion publique espagnole, on ne peut pas vous dire, au moins solidairement, que vous comprenez que nous sommes dans une situation de demain qui nous apprenait que les collaborations, les quoi qu'on voit sont suspendues, que nous ne soyons pas retenus. Parce que si l'Union européenne peut protéger sa population, protéger ses frontières, protéger sa richesse, l'Afrique aussi peut se protéger contre la mort. Je les ai expliqués, l'Européen, l'Africain, chacun vit avec sa narine. C'est l'air là que chacun tire. il n'est pas artificiellement. Chacun vit de l'air. On ne peut pas prendre l'argent plus que l'aspect humain. On ne peut pas prendre l'argent plus que l'aspect social. On ne voit que l'argent, l'ouverture du marché, l'argent, l'ouverture du marché, l'argent. Mais le milliardaire meurt. Je n'ai pas vu ce milliardaire qui dit qu'il n'est pas mort parce qu'il a l'argent. Et je l'ai dit ça ce matin. On n'a jamais enterré quelqu'un avec son cercueil, avec les milliards dedans. Tout ce qu'il gagne, il le laisse sur la terre, il marche. Donc, il faut qu'on reste humainement, même si on ne peut pas se donner quelque chose, qu'on se tranglera, qu'on n'empêche pas, on n'étouffe pas les autres, que chacun parte dans sa direction, doucement, suivant ta possibilité, suivant ta force, de toutes les manières, avant la colonisation, les gens vivaient. Allez, en Afrique, ils mangeaient, ils s'utilaient, même si c'était à pied. Donc, la petite chose, il faut que l'opinion, ça vous maintenant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des politiques, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des politiques. On ne comprend plus rien. La politique n'est pas faite pour détruire. On ne peut pas ranger d'un côté et détruire de l'autre. C'est une bombe à l'établissement. Les avions, c'est une bombe à l'établissement. Et je suis sûr et certain qu'ils donneront la longévité dans quelques années. S'ils s'obligent, nous allons tous, l'Europe et l'Afrique, on va tous sombrer dedans. Parce que chacun va prendre sa position. Parce que même si tu as, comme on appelle, ton chien, il faut savoir le dormir. Chaque fois que tu enlèves ton chien, un jour, il va finir par mordre son maître. C'est ça qui est en train de se préparer actuellement. Autour de l'Union européenne et l'Afrique. Parce qu'ils sont en train de préparer la révolte dans le cœur du producteur africain, dans sa souffrance, dans sa dignité. Parce que lui, il ne bénéficie de rien. Il demande rien à l'État. Il se lève le matin, ça va dans sa ferme. Il suit ses animaux. Il fait des kilomètres pour aller chercher de l'air pour donner à ses animaux, pour traire sa vache. Ou le producteur, il n'a que 3 mois dans l'année pour cultiver son champ. Si le jour où si Dieu nous aide, la pluie tombe, on n'est pas temps. S'il n'y a pas la pluie, tant pis pour toi. Ce n'est pas l'État européen ou bien ce n'est pas l'État africain qui te donne des actions pour aller manger. Tout ça, c'est des problèmes. Donc, pourquoi des gens qui vivent de leur dignité, de leur souffrance, on vous dit maintenant de vivre plus. Toi, c'est trop. Parce que vraiment, depuis ce soir, là, on ne fait plus qu'un coup pour la mer. Parce que si les politiques ont des positions directes, non, il faut que vous signiez. La pression, ils le font. La date, c'est le 31, pas plus. C'est bon, on ne finira pas. On a comme dit, on est d'accord. Donc, on finira. Bueno, no se ha buscado. Su argumento es que el que está aquí ha servido por lo menos para constatar esta diferencia, la irracionalidad y la de los políticos que se mantienen unas posturas absolutamente fijas, inamovibles, de que hay que firmar, pero que no quieren tener en cuenta lo que pasa en todos estos países, que la realidad es que esta realidad es que en África concretamente no hay infraestructuras, no hay todas las tecnologías que están en Europa, incluso con el tema de inmigración todos los cerebros, todas las personas calificadas van a Europa o a Estados Unidos, pues, hemos visto que ahora en España la política es precisamente ir a buscar gente preparada, formarla para traer, es decir, ¿qué va a quedar en África? ¿Qué va a quedar en África si se vacía de las posibilidades de desarrollo autosostenido que pueden tener? Entonces, probablemente, bueno, la conclusión que están sacando es que van a animar a la sociedad civil para que presione a los gobiernos africanos para que no se firme. y que prefieren morir con dignidad que no con la limosna o con el engaño que se les da a los países europeos mediante este tipo de negociaciones. Y que bueno, este sería un poco la fundamental, que es demasiado que cuando se viene a países como España, como cuando se ven estas culturas, no se ven completamente las diferencias, y que al menos pide a los que están protegidos, a la sociedad civil, que haya una solidaridad mínima, que comprendamos cuáles son los problemas. No digamos que nos hagamos cargo, pero al menos que tengamos conciencia y que presionemos también. Yo creo que no nos damos normalmente cuenta de lo que estamos haciendo, es decir, la idea de la Europa fortaleza, de poner barreras para la inmigración, barreras para la protección, gastar el dinero en armamento, en barreras precisadas, en reforzamiento de fronteras, etcétera, para que no nos llegue la miseria de todos los países africanos. El tema del SIDA, que está ligado a la pobreza, es un tema clave en África, y que estos temas de solidaridad no los ha visto, por supuesto, en el gobierno, y al menos pide que la sociedad civil nos hagamos cargo de ellos o intentemos apoyar a ellos. Pues si parece, empezamos un breve coloquio, si hay alguna pregunta entre el público. Bueno, yo primero quería agradecerle de su charla, que ha sido muy interesante, pero lo que pasa es que yo he hecho la falta, y es una propuesta, porque para empezar parece ser que el acuerdo, los acuerdos de Cotonou, también bueno, de Lomé y Cotonou, que estaban hasta ahora, al parecer no han servido para el desarrollo de África, para el desarrollo de la agricultura, por lo que nos contaba esta señora. Y entonces a mí me gustaría saber, un poco para pensar, si no ha servido hasta ahora, cuál sería el sistema o qué sistema proponen ellos, porque si digamos la cepa no funciona, ¿qué sería la propuesta? Seguir con el sistema de preferencias, pero esto tampoco funciona, porque la agricultura estos años con este sistema asimétrico tampoco se ha desarrollado. Y además también me gustaría preguntarles con qué opinan ellos de que los principales opositores al sistema de preferencias o al sistema de Cotonou no sea la Unión Europea y Estados Unidos precisamente, sino otros países en desarrollo que se han enfrentado a ellos, incluso y más en concreto Ecuador, que ha sido el que con el tema de los plátanos fue quien llevó el caso a los países africanos y la Unión Europea. think there are alternatives during our discussion that we have. I'm in trying to answer why we are not able to take advantage of that was because of certain issues. First was the fact that ACP countries, in terms of development, in terms of taking the opportunity, was not there over a 30 or so years, because all the time they were dependent on raw commodities from African countries. And the other side of it is that African and Caribbean countries, the development dimension in terms of value addition for their products has been the problematic, because many a time what we tell these people is that anytime you want to import to Europe, you will face with a lot of challenges of standards. You have to make this, you have to, you know, package rice, you have to ensure there are sanitary, compliant to sanitary conditions that you need to meet. You know, all are bottlenecks. In short, it's like that is food for you there, where you can reach it. Because all those are costs that ACP countries need to meet before they can be able to take advantage of the market. For example, in the Gambia, they used to import by export based to European markets. But there are a lot of standards that are set for them to be able to do so. In which case, we don't even have the laboratories to be able to test some of the things they are asking for. And, you know, some of the methods is really cumbersome. And, for example, over 30 or so years, Gambia has been also depending on granite for exports and salt export commodity outside, maybe fish storage and things like that. But during the course of that time, we have to be sort of adjusting of standards that they need to meet. And all the time, he would raise the standards. I mean, what we've seen is that all they try to do is to get to our own products. That's what, because they don't want us to have bad in our products. And in... Okay, sí, dice que la... que es indudable que la postura de la Comisión es esa, que no se ha podido aprovechar el régimen preferencial que consagraba Lomé, entre otras cosas porque por la tremenda dependencia de las economías ACP de los productos primarios, de las materias primas, y en segundo lugar por lo problemático que resulta para los productores de los países ACP el añadir valor a su producción, porque, bueno, sí, ellos tenían acceso a los mercados europeos, pero en los mercados europeos había una serie de barreras no arancelarias que son las verdaderamente difíciles de cumplir. Es todo el tema de las especificaciones, es decir, pues tiene que cumplir una serie de requisitos de envasado, de etiquetado, por ejemplo, los requerimientos fitosanitarios. Tú no puedes exportar pescado que haya sido alimentado con un determinado pienso, o no puedes exportar manzanas que hayas fumigado con determinadas cosas. Entonces eso es lo realmente difícil y problemático de cumplir en los países ACP. Por ejemplo, hablamos de concretamente las exportaciones en Gambia de pescado, en los que se exigía por parte de la Unión Europea unos requisitos de conservación y de preparación para los que ellos ni siquiera cuentan con infraestructuras. Entonces sí tienen el pescado, pero no cuentan ni las plantas de procesamiento que son capaces de preparar el pescado como tiene que llegar a los mercados europeos. Entonces para ellos es como si te ponen un gran plato de comida ahí delante y dices, bueno, si miras, te ponen un gran plato de comida, ya, pero hay una pantalla que está y no puedes, nunca puedes alcanzarlo. Entonces eso ha sido un par de razones por las que efectivamente el régimen de Lomé no ha supuesto el desarrollo de África como o de otros países de como podía en teoría sobre el papel haber supuesto. On WTO compatibility and the reason why it was challenged, we feel that we are not saying what ECOWAS, for example, is asking for is that we need more time to conclude on the negotiations. Not everything inherently different, but we're saying mean that to finish the regional integration process that started, it took Europe 40 or more years to integrate into one economic bloc. They want Africa to integrate within short of the time. We need time to place some replacement measures for our revenue base. If IPA comes into place, most of our revenue base is based on import time. That is what we use to establish the social sector, education, health, agriculture, and all various things for government to do. Now, if we are deteriorating our tariffs, where is government going to get replacement of funding for those sectors? Outside that, in Article 36 of the Cultural Partnership Agreement, we clearly mention that we need to go through a preparatory phase before the IPA should come into force. But up till now, nothing has been done in that line. I spoke about the infrastructure. I spoke about capacities of our industries to be able to compete with the EU market. These are all the problems. And for West Africa, for example, if you look at West Africa, there are about 15, 16 countries or there. 12 of those countries are credit. Without IPA, they could go on the generalized preference, system of preference as they are in. But before, which are not LDCs, Ghana, Cote d'Ivoire, Cape Verde, and the fourth one, Ghana, Cote d'Ivoire, Cape Verde, and Ivory Coast, and Nigeria. What they're asking for is that outside this generalized system of preferences, they will not be able to benefit from it. But what they're asking for is GSP Plus. GSP Plus, what that trans means is that there are certain conditions or criteria that the countries need to fulfill before they could benefit them. But what is stopping us from doing that? They're giving that concession to other countries. Without fulfilling some of those conditions, they just started processes. Like, for example, they said before you qualify for GSP Plus, you must ratify certain treaties, certain conventions that they have. Most of these four countries almost have way down to the signing process of those things. So what is stopping them from getting? Why? One of the countries that just benefited from GSP Plus out of, I don't know, 30 or so recently given GSP Plus. Some of them have just started the process. You just came from Italy, and this question was expressed to the man. That what is stopping now these four countries from getting GSP Plus since previous has already been set? But they cannot just equally, you know, simply place the answer. So the problem is that we need time. As I have mentioned, time to complete our regional integration process, time to be able to develop up to time to be able to continue on our impact assessment studies. As it is, most of the impact assessment studies conducted were funded by EU. But some of the outcomes that we generated are not being able to be implemented up to now. They're not taking them on board. We say, out of those generalized impact assessments, we need to still go further to do sectoral analysis. How will the impact affect our tourism industry, the fishing industry, the fishing sector? And all the sectors, if you want to analyze them, it's definitely going to take a much more longer time. Again, on the process of within the WTO compatibility, still now, the most contentious issue is around Article 24, which is also challenged at the WTO. Because I am afraid that it still not being able to be defined. So, what are you talking about? The deadline, when the basic premise of your negotiation is on WTO compatibility. And WTO, we understand from Cancun, it fails. From Hong Kong, it fails. In Geneva, it fails. When is it going to be concluded? in there, the article 24 is still being negotiated to know, you know, where that phrase is substantially all good. What does that mean? So, you can give us time to, you know, balance the things and be able to move forward. ECOWAS specifically asked for 2 years for them to be able to do certain things. But Peter Madison wrote a letter to the head of state saying that no, they don't think that is possible. Well, out of this, what they would take is that let us let them agree partially on certain areas, especially the agreement on goods. And then later on, they could agree on to the other. This is going to be a binding commitment, and we feel that is not fair. What is wrong with giving us time? Why are they pushing so hard on us? They say they don't have any offensive interest in our market. If you don't have offensive interest in our market, if you don't have any much interest in our market, and you are negotiating with us, and we tell you that, look, give us this much time. Except if there is ulterior motives, I think we should be granted that. Thank you. Dice que lo que respecto a la compatibilidad de, y las impugnaciones legales que en el seno de la OMC, lo que ha pedido fundamentalmente ECOWAS, que es la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, es más tiempo. O sea, ellos no entienden por qué hay que firmar a piñón el 1 de enero de 2008. ECOWAS ha pedido, de hecho, un plazo concreto que son 2 años. Para hacer cosas básicas como finalizar su propio integración nacional, porque como él dice, pues ha tardado Europa, el mercado común europeo, lo que conocemos como la Unión Europea, ha tardado 40 años, o más de 40 años en integrarse, bueno, pues porque ellos lo tienen que hacer en cuestión de minutos casi. Es necesario preparar a los países para firmar para establecer un acuerdo de partenariado económico como el que se plantea, pues por ejemplo el encontrar que los gobiernos de los países de ECOWAS encuentren unas fuentes alternativas de ingresos a los aranceles y a los ingresos por importaciones que van a desaparecer y que actualmente pues van a financiar partidas importantes de gasto público como son la salud o la educación. El propio acuerdo de Cotonou establece en su artículo 36 una fase preparatoria de las economías que se vayan a integrar en este tipo de acuerdos. ¿Por qué no se les concede ese tiempo de preparación? De hecho, en la comunidad de países de África Occidental, bueno, son 16 países, bueno, 15 Mauritania se marchó en el 2002, pero están pensando que igual vuelven, de hecho son 15. Bueno, pues 12 de ellos son lo que se llaman de PMA, es decir, países menos adelantados que ya tienen un régimen especial previsto y que es compatible con la reglamentación de la OMC. Entonces hay 4 países que son no PMA, que son Ghana, Costa de Marfil y Nigeria. Y el otro que quiero decir, pero no, ¿es el Nigeria? No, Costa de Marfil. Bueno, hay 4 que no son. En el test y podrían acceder al sistema de referencias generalizadas, el régimen del SGP Plus, que lo que supone es que, bueno, pues para alcanzar este régimen del SGP Plus, simplemente hay que tener una serie de tratados firmados con como 20 y tantos, y bueno, pues a esos países les faltan muy pocos. Entonces dice que ¿por qué no les da la Unión Europea tiempo de, bueno, pues oiga, sáquenme los tratados que les falta por firmar, yo los firmo y todos están contentos? Bueno, pues no. Entonces, bueno, él dice que de hecho en ECOWAS se han realizado estudios sobre el impacto económico que va a tener abrir sus mercados de esta manera como propone los EPA, y esos estudios de hecho los ha pagado la propia Unión Europea, pero se han hecho a nivel general de la economía. Entonces lo que quieren es pues tiempo de decir, bueno, déjenme medir el estudio, ¿no? Hacer el estudio de impacto y medir los efectos, pues de por ejemplo qué efecto va a tener los EPA sobre mi sector pesquero o sobre el sector de turismo. Y bueno, pues lo que salga de esos estudios de impacto, decir, bueno, pues resulta que puedo reducir el impacto perjudicial haciendo A, B y C. Bueno, pues déjeme poner en marcha las medidas A, B y C antes de abrir el mercado. Déjeme prepararme. Y eso es lo que no consiguen de que Europa entienda y que la Comisión entienda. Porque de hecho, ellos no entienden por qué hay tanta prisa y resulta que no es que esto no es compatible con el régimen de la OMC y por eso hay que ponerlo en marcha ya, cuando ni siquiera el artículo 24 de la OMC está siendo disputado y discutido legalmente, y llevamos no sé cuántas rondas ya de la OMC discutiendo sobre una frase de ese artículo. Bueno, pues se puede, para la Unión Europea está muy bien el pasar tiempo en la OMC discutiendo sobre la frase de un artículo, pero no está bien dar tiempo a los países ACP a que se preparen y preparen sus economías. ¿Quedaría tiempo? Debemos que dejar hasta las 9. ¿Quedaría tiempo para una pregunta más? ¿Hay dos pedidas? Bueno, si somos tres, si somos muy breves en la respuesta, ¿me podéis pedir que se vea? No te tengo que asistir. Mira, le he entrado a 50 euros. Y sí, la ley de tracción es bien. Pero hay una ley de tracción amplia entre el PPI y el PE, aparte de comer. No sé si están bien de tracción. Tú les europeos aquí, y si le dije, tú les europeos salen, y aparte de comer un pati. La Afrique y de la Unión Europea han venido de utilizar el ayur. Me parece que la Afrique, ya le quede, ya se le va a comer. Le quede africaine aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'un libre échange pour voir qu'il n'y a même pas la stabilité en Afrique? Ce n'est pas un problème pour eux. C'est ça, il y a ça aussi. Le commerce entre la sous-région, ça, ce n'est pas un problème. Pourtant, nous, on n'a pas dit qu'on ne peut pas qu'on s'est conduit d'arrêter d'abord, d'ici les 2 ans, 3 ans. On va essayer de mettre d'abord le commerce sous-régional. On n'a pas demandé de venir, on ne peut pas vendre le même à l'Europe. Nous avons quand même fait entre le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Niger, chacun puisse vendre ce que l'autre n'a pas sur place. Et on nous dit là aussi, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on veut? Ce n'est pas le problème. Y bueno, está el problema, una de las propuestas donde están los que me preguntaban, que solicitaron, es la integración, de África, como se ha hecho en Europa, ¿no? O sea, en Europa llevamos 40 años integrando, ¿no? O sea, 50, porque se ha celebrado hace unos meses el centenario, ¿no? En África es más difícil, porque, bueno, por problemas propios de su desarrollo económico, problema político, problema de las guerras, por todos los temas, que es lo que ataca también a veces los parlamentarios y democracia, y cuando al mismo tiempo se ha planteado, se ha discutido el tema del armamento, quién suministra el armamento a las guerras, entre ellos España, uno de los países que está a la cabeza, sobre todo en armas cortas. Entonces, estamos hablando de ámbitos y de completamente distintos. Un bloque muy integrado con unos intereses muy concretos en Europa, otro bloque monolítico, yo diría al mismo tiempo que tiene que la cabeza del neoliberalismo, porque todos estos problemas, la causa es exactamente esta, ¿no? Otro bloque que es Estados Unidos, muy monolítico, y luego están países fragmentados, divididos, que buscan las diferencias, como es el caso de aquí, ¿no? Entonces ahí es difícil, pero una de las soluciones, evidentemente, sería el tema. Escuchamos todas las preguntas, dos por lo menos, y a ver si podemos hacer algo. Algunas personas pensamos que los problemas de fondo de la desigualdad que hay entre África y los países estos y Europa y otros países del primer mundo, que tienen causas que tienen que ver con la lógica del capitalismo y que tienen que ver con la lógica de confrontación entre estados, que hace que los estados estén jerarquizados y que unos estén muy bien contentados y otros estén muy mal, ya que hay una lógica de fondo. Estoy pensando, por ejemplo, en el movimiento antiglobalización. Si no me verá, porque tenemos 4 minutos. que la Yogi tuvo solucionar la situación social. Entonces, mi cuestión es: ¿este planteamiento alternativo de las cuestiones de fondo está presente también en África? Me gustaría saber su opinión. ¿Qué papel pueden jugar en este país, en otros similares, los proyectos al desarrollo, ayuda al desarrollo a través de microcréditos? Gracias. Si queréis seguir discutiendo sobre este tema, el grupo de estudiantes africanos se ha convocado una reunión mañana a las 4:30 en Ecologistas en Acción, que está en Marcos de Valencia número 12, aquí cerquita. Y hay más información en la página de Quien Debe a Quien, que es quiendebeaquien.org, y también os invitamos a la bicicleta de la Montaña de la Externa, que tendrá lugar el sábado a las 12 en el 1. Pues muchas gracias por vuestra atención.